Aijuna. Bien de acá. ¿Estás escuchando Error de Carga? Y aquí en Error de Carga, 11 horas 34 minutos. La temperatura, como te dije, bajó un poquito, está abajo de los 8 grados, destemplado, nublado. Información para arrancar la semana. Este día martes no nos falta. Día martes habitual en este horario, la presencia de Mariana Zapata, formando parte de las propuestas de la semana. Tiene que ver con la economía social y solidaria y también inaugurando un ciclo que va a formar parte de esta segunda parte del año. Las experiencias, la palabra, el protagonismo de las mujeres y del trabajo. Contanos, Mariana, ¿de qué se trata? ¿Qué tal? Buen día, sí. Bueno, como mencionabas, comenzando, dando el puntapié inicial aquí en el estudio, pero ya hemos tenido este año algunos contactos, recuerdo en la Feria de Economía Social y Solidaria en la Universidad de Quilmes. Bueno, este nuevo ciclo y estas voces que se suman también tiene que ver con un acuerdo de trabajo con el proyecto Mujer y Trabajo de la Universidad Nacional de Quilmes. En ese marco nos visitan y hoy tenemos a las primeras invitadas en el estudio, mujeres referentes de la economía social y solidaria de la zona, de nuestra región, podemos decir, ¿no? Bueno, hoy nos visitan compañeras de Almirante Brown, ahora las vamos a presentar, pero a lo largo de este año y cada 15 días vamos a tener visitas de diferentes mujeres, vamos a estar compartiendo experiencias, testimonios y pensando el rol de la mujer en la economía social y solidaria. Así que para iniciar, le damos la bienvenida y las presentamos. Estamos con Nelly Cardoso y Viviana Fernández. Ellas son cooperativistas de la cooperativa Mujeres a la Victoria de Almirante Brown. Bueno, una cooperativa que se inicia en el programa Ellas Hacen. Ahora vamos a hablar un poquito con ellas. Y también estamos con Vanessa Ciareta. Vanessa es docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, forma parte de este proyecto de extensión Mujer y Trabajo y también nos acompaña. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buen día, bien. Hola, Mariana, ¿cómo están? Buen día, Mariana. Bueno, un gusto que estén aquí presentes, que tengamos estos minutos para compartir un poco el recorrido que vienen haciendo y la experiencia cooperativa que vienen haciendo. Decía recién que comenzó con el programa Ellas Hacen. Cuéntenos un poco, vamos a comenzar con Viviana, que es presidenta además de la cooperativa. Contanos un poco de qué se trata la cooperativa, qué están haciendo. Si nos tenés que contar qué es la cooperativa, ¿cómo lo harías? Mira, te cuento, la cooperativa empezamos, como dijiste vos, en el programa Ellas Hacen. Empezamos 30 personas sin conocernos en un lugar donde teníamos que elegir una presidenta, una tesorera, una secretaria sin conocernos y era levantar la mano y votar. Y bueno, y de ahí, de 2013, fuimos pasando por diversas oportunidades de conocernos, de pelearnos, de no llevarnos bien, de no juntarnos, hasta de llevar adelante un comedor, de hacer almohadones y fallar porque se confiaba en una, se dejó la plata. O sea, pasás por, cuando no sabes, pasás por muchas situaciones. Después de en un comedor, después de ahí, bueno, empezamos con el emprendimiento de textil. De esas 30, 20 seguimos en dos productivos, uno textil y otro de panificación. Y bueno, las de textil somos 10 y que estamos trabajando. Nos hemos presentado acá en la UNCI, nos invitaron el año pasado en la feria. También en la Almirante Brown estuvimos con emprendedores y artesanos en una feria que era viernes, sábado y domingo, todo como experiencia, ¿no? Y aprender cada una a salir adelante, ¿no? Sin saber cómo manejarse en una cooperativa, aprendiendo una de la otra y todos aportando ideas. Decíamos recién, y para quienes no conocen o no están al tanto, el programa Ellas Hacen nucleó a mujeres, bueno, un programa nacional que nucleó a mujeres en todo el país, en este caso 30 mujeres de Almirante Brown que podemos decir un al azar, bueno, terminaron formando parte de un proyecto colectivo, ¿no? Nada más ni nada menos. Hoy el programa está, bueno, ha sido transformado desde hace algunos años. Ya la nueva gestión viene, bueno, con algunos, proponiendo algunos cambios. Hoy se llama Haciendo Futuro. Sin embargo, ustedes han logrado superar esa instancia, superar estos cambios que de alguna manera vienen de afuera, porque siguen trabajando de manera colectiva. Exactamente, porque entendemos que es una solución a nuestros problemas, porque Ellas Hacen empezó con mujeres que tenían problemas de violencia de género, madres, maestres, hijos que no tenían una entrada, con hijos discapacitados. Entonces, que nosotros no contamos con un horario, con una herramienta para salir a trabajar porque tenemos hijos, porque chicas que no terminaron su secundaria. Con este programa Ellas Hacen, yo te puedo hablar de mi cooperativa, pero es casi en general, de las 30 mujeres, ponerla que 25 no tenían su secundario terminado, y con fines terminaron su secundario. Hoy tienen un título. Hoy muchas están en la universidad terminando con el fines, y otras que no, porque no tienen la posibilidad, porque es más fuerte la obligación que tienen con sus hijos por el estar sola, porque no te alcanza el dinero, porque no tenés nadie que te ayude, nadie que te mire tus hijos. Entonces, esta es una manera de poco o mucho salir adelante. ¿Qué tipo de acompañamiento tuvieron para el proceso productivo? El programa Ellas Hacen, ¿cómo acompañaba? Es relativo. De la parte de gobierno, nada. Las que nos ayudaron, porque más allá que militen, estemos de acuerdo cómo militen o cómo no, o seamos o no de un mismo partido, nosotros tuvimos la ayuda de Marta Ferrari y de Ada Ferrer, que ellas estaban en desarrollo, y ellas nos impulsaban, nos hacían ver que si no estábamos juntas no íbamos a salir adelante. O sea, de lo que veníamos hablando, de contagiarte. Uh-huh. Eso, porque a vos te mandaban a hacer cursos. Te doy un ejemplo, Cedronar. Sí, todo muy lindo, vos te juntabas 30 mujeres a hablar del problema de la droga, lo que pasaba en tu barrio. Lo que hacías era intercambiar situaciones de vida, pero no el trabajo de una cooperativa, de salir adelante, del producir. Si te vas a lo social, si te sirve, pero tampoco de mucho, ¿entendés? Porque el día a día vos lo tenés, pero es la realidad, sí. Es la realidad, pero a nosotros no nos servía, igual que hoy. Hoy te están diciendo la cooperativa, no siguen en el programa este Hacemos Futuros, y te dicen tenés que capacitarte. Y hoy te están mandando a hacer unos cursos de salud que no te sirven para salir a trabajar. Te sirven para ir a llevar el papel a ANSES a justificar que vos estás estudiando las 120 horas semanales que te exige el programa. Pero en realidad no te están dando la solución, no nos dan la solución. Es solamente un papelito para seguir cobrando. Entonces, ellos mismos son los que hacen que nosotros sigamos siendo esas planeras, esas que están, que son vagas, que reciben 4.000 pesos, que con 4.000 pesos no se vive. Claro. Está claro eso, sí. ¿Entendés? Lo que nosotros hablamos, y esto, el grupo se unificó mucho, que nosotros queremos, pero que nos den herramientas que nos sirvan, ¿entendés? A nosotros nos vinieron a visitar del ministerio. Sí, todo muy lindo lo que haces, ay, qué lindo, ay, qué esto, ay, qué lo otro, que les va a venir a ver la ministra, la secretaria de la ministra, nunca vinieron. Ah, rechazamos. Rechazamos una vuelta, venía Carolina Stanley casi a fin de año, ¿no? Por el horario no coincidía, porque, como dice la compañera, hay horarios que tenemos, y estamos en la casa de otra compañera, no es que tenemos un lugar físico donde trabajar. Entonces había que llevar a los chicos a la escuela, y el horario que disponíamos es de 13:30 a 16:30, y bueno, nosotros ni sabíamos quién era la ministra ni nada por el estilo en ese momento. Después nos enteramos que era la ministra la que quería venir a vernos, porque nos dijo una otra compañera: no, bueno, si no puede venir en ese horario, lo lamento, nosotros no podemos trabajar, aparte porque estás trabajando en tu casa, es porque en tu casa trabajás, porque sos mamá, porque tenés que cocinar, porque tenés que mandar a los chicos a la escuela, porque tenés que ir a llevarlo a vacunar, porque tenés que llevar a hacerle un documento, porque tenés que hacer un montón de cosas, que no es que no trabajás, que lo toman. Inclusive muchas mujeres piensan que no es trabajo el ser ama de casa, hasta el día de hoy. Así que, bueno, nos perdimos la visita de la ministra porque no coincidió con el horario nuestro. Ella no pudo venir en el horario que a ella le encaja, lo lamento. Te escuchaba, vuelvo un poquito a Viviana, te escuchaba recién contar un poco todo este proceso que atravesaron y me preguntaba, no sé si en tu caso venís de alguna experiencia previa organizativa, de trabajo colectivo, ¿no? Porque hablábamos un poco ahí del azar, bueno, de un programa, de anotarse un programa y de tener que que comenzar a transitar un proyecto productivo. En tu caso, ¿venías de alguna experiencia colectiva, organizativa? No, mira, yo siempre tuve kiosquito propio, siempre, de los 13 años, siempre manejé dinero, iba a comprar sola, yo vivía en Bursaco, me iba hasta Lomas en un colectivo con un bolso a comprar. Después fui mamá, ¿no? Y después empecé a trabajar en una cadena de supermercado acá, Argentina. Empecé como cajera, de cajera pasé a repositora de perfumería y de repositora de perfumería pasé a encargada de salón. Y yo aprendí todo ahí, todo es manejar a la gente. En mi época, porque esto te estoy diciendo hace 10 años atrás, que una mujer mandara a hombres era impensado. Pasaba por todas las cargadas y todo lo que hoy vos decís de denigración de la mujer a eso, pero yo con chistes o subiendo la apuesta de la persona, ¿entendés? Y yo aprendí todo en ese supermercado, a manejar, a llevar, a un balance, a pasar 24 horas adentro de un mercado contando, sumando, viajando, llevando un equipo, llevando repositores a cargo mío, todo eso. Entonces sabés lo que es incentivar y llevar adelante un grupo. Costó, porque ya te digo, no nos poníamos de acuerdo. Con él hemos tenido miles de veces diferencia, hasta levantado la voz, sí te digo, es así, porque es a cara lavada, porque una tiene un pensamiento, otra, pero es hasta que te conoces y hasta que vas limando esas perezas y viendo lo que realmente necesitamos. Y hoy lo que necesitamos, si bien dice, es sí necesitamos ayuda. Nosotros lo que tenemos hoy, a nosotros el Estado no nos dio nada. Nosotros vendiendo de a poquito nos compramos la Overlock, nos compramos regla, nos compramos tijera. Pues nosotros no teníamos nada. Nosotros dijeron, tenés que producir, pero nunca nos dieron nada. Claro. ¿Entendés? Nunca nos dieron nada. No es que decís, como en otros lados sabemos que le han dado máquinas y le han dado todo, nosotros no dieron nada. Nosotros salimos adelante por nosotros, a comprar una tijera de 300 pesos a una máquina de 4.000 pesos. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros lo que vendíamos no nos repartíamos nada, porque invertía para tener, para poder trabajar. Vuelvo a Nelly, también para compartir tu experiencia. ¿Cómo llegaste vos a la cooperativa y cómo te atravesó la cooperativa en tu historia, personal? Bueno, en ese sentido, nosotros cuando conformamos la cooperativa, yo me enteré que íbamos a formar una cooperativa dentro del programa Si Ellas Hacen. Y no tenía la menor idea. Y ahí me dijeron de que acá en la Universidad de Quilmes se dictaba una carrera que tenía que ver con la economía social y solidaria, que no sabía ni qué era la economía social y solidaria, y que las cooperativas eran parte de la economía social y solidaria y que se daba una tecnicatura. Bueno, yo tenía hecho el secundario, así que vine y me anoté en la universidad y desde ahí que me recibí después de técnica, y con lo que yo aprendí acá lo llevaba a la cooperativa. Ahí hablábamos parte de lo que hacían, porque soy parte de la incubadora de economía, mercado y finanzas. Estoy trabajando en el almacén autogestivo de la Universidad de Quilmes. Bueno, los dispositivos de los bolsones de verdura, empezamos, ese fue nuestro puntapié inicial para tener nuestro primer fondo común. En la cooperativa. En la cooperativa, el dispositivo de la universidad con los bolsones de verdura. Vendíamos los bolsones de verdura y esa plata fue la primera plata que tuvimos como cooperativa. Por eso te digo que pasamos por muchas cosas probando. O sea, probamos de todo. No es que hicimos mesa de desayunos para el Día de la Madre. ¿Entendés? Todo. Y de acá sacábamos un puchito. Y así, vos tenías que ver, porque yo te estoy hablando de textil, pero también tenemos nuestras compañeras que hacen panificado, que ellas también son parte de la cooperativa. Y ellas tampoco sin un horno. Y se compraron un horno pixero usado. Después... un hornito eléctrico, o sea, todo de lo puchito o poco que vendían o se compraban entre ellas, porque es así. Vos decís, ellos te dicen, te vienen a entrevistar y a quién le vendéis a ofrecer. Si nosotros no tenemos papeles, no tenemos esto, ¿a quién le vamos a salir a ofrecer? No es que nosotros no queramos, ¿entendés? Es lógico eso. Pero bueno, al comprarse entre ellos, vos vas sumando, vos decís, bueno, justificás tus horas porque te dicen, tenés que trabajar tanto, tenés que estar tanto. Y bueno, y vos decís, sí, porque hay muchas, como te puedo decir que sí, que hay muchas que no hacen nada y cobran, porque es así, pero hay muchas que realmente lo necesitan y por ese miedo que te saquen lo poco que te entran, haces todo lo que te dicen. Yo te doy un ejemplo así, una de mis compañeras, de las que estudiaba, iba con el ojo hinchado, toda golpeada, es porque pasaba por violencia de género, pero ella iba porque decían, si vos no vas, estudias, no cobras. Y ella dependía solamente de eso para vivir. Entonces pasamos por todas las situaciones. Entonces, por eso a veces es muy complejo cuando hablan de uno, y yo siempre dije, o cuando estábamos en desarrollo social, esto es proponer, junten a todas las presidentas, que alguien venga a hablar con nosotros, que alguien baje y nos pregunte realmente qué necesitamos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Entendés? Me imagino, Viviana, que esa pregunta que haces y que expresás, bueno, en relación a los encargados del programa, es una pregunta que se han hecho entre ustedes, ¿no? Por estas cosas que venís contando de esta compañera que sufría violencia de género y iba igualmente a la cooperativa, bueno, los cambios que han tenido que afrontar en lo productivo, por otro lado. Me imagino que habrán sido temas de conversación, ¿no?, en el ámbito de la cooperativa. ¿Qué importancia desde tu experiencia personal tiene lo colectivo, ¿no?, en este proyecto, pero también en lo personal, ¿no? Porque, digo, cada una de ustedes se sumó a partir de una necesidad concreta, bueno, y fueron pasando muchas cosas en el medio. En lo personal, como yo siempre les digo, yo estoy orgullosa a pertenecer a esta cooperativa porque aprendes muchas cosas. Que podés estar con una compañera, pienses o no pienses igual políticamente o religiosa o lo que sea, que en el momento que esa compañera le pasa algo, estás. Que tenés alguien con quien hablar, porque nosotras te levantas a las 6 de la mañana, 7, 8, 9 y seguís con tus hijos, que el colegio, que esto, que el otro, y hay veces la única distracción que tenés es hablar con ese grupito de compañeras que tenés. No le solucionas la vida, porque no le solucionas la vida. Lo ¿entendés? Intentamos, buscamos los caminos, las alternativas. ¿Entendés? Pero nos escuchamos y sabemos lo que le pasa. Yo sé lo que le pasa a cada compañera mía, porque no es que porque yo soy presidenta amando, no. Yo a veces ahí con una chica, que es una chica, una señora grande, ponele que son las 2 de las 3 de la mañana y estamos hablando de nuestros hijos, de lo que hace el hijo, de lo que no hace, o del marido enfermo, de ella enferma, ¿entendés? Tenés que por ahí ella está todo el día o yo todo el día y no tenés ese tiempo para vos, para hablar. ¿Y qué sacamos en conclusión de la cooperativa? Que hablamos de estos temas, como vos decís, y todas expresan, eso es lo que tenemos, bueno, que antes no lo hacíamos, pero nos escuchamos. Al principio nadie se escuchaba, porque es así, porque es difícil arrear con 30 mujeres, muy difícil. Bueno, cualquier grupo, no vamos a poner esto en las mujeres, yo te digo, porque así como yo te digo, el hombre es muy distinto. Nosotras somos, no sé por qué siempre echamos el ojo en lo que hace el otro. Y eso aprendimos, ¿sabes qué aprendimos? Aprendimos a dejar de fijarnos si la otra trabajaba o no trabajaba y cobraba y no cobraba. ¿Entendés? Aprendimos a fijarnos en nosotros. En las 12 de textil, nos importamos lo que hacemos a las 12 de textil y listo. Las otras si cobran, cobran, si no cobran, no cobran, listo. Nosotras estamos y seguimos por nosotras. Y vamos a tener las cosas por nosotras, por lo que hicimos nosotras, no por las demás. Bien, vuelvo a compartir un poco, a retomar lo que Nelly nos contaba en relación a su experiencia. Pensaba, te pregunto si, porque vos mencionabas que comenzaste con el programa, te anotaste, conociste, sabías que, te enteraste que en la universidad, daban una carrera que estaba vinculada, te anotaste, terminaste, estás trabajando en otros proyectos de la universidad. ¿Podemos decir que de alguna manera te transformó un poco el programa Ellas Hacen, el trabajo con mis compañeras? Tenía que ver mucho, tenía que ver todo el equipo que se fue, el grupo que se fue juntando para después pasar a ser un equipo, ¿no es cierto? Entonces, desde ellas sabían que yo estaba estudiando y que lo que yo hacía cuando iba, algunas cosas de lo que comentaba, tiene razón, empecemos por esto, por lo otro. Es más, cuando presentamos un proyecto, la llamo a ella, che, una profesora me mandó de la universidad, le digo, ¿qué te parece si no hacemos uno de violencia de género? ¿No es cierto? Y presento este proyecto. Entonces, vamos a reunirnos, nos juntamos entonces toda la comisión directiva de la cooperativa y ahí lo planteamos, sufrimos violencia de género, no nos animamos todavía a decirle él me pega, él no me pega, nada, porque te la bancás, no decís nada porque tenés vergüenza, que encima de ser mujer golpeada o lo que sea, o sí se lo decís a una y a la otra no. Entonces presentamos el proyecto, le digo, bueno, vamos a presentarlo, al Cerrando Brechas, del equipo latinoamericano de justicia y género. Y bueno, no teníamos la parte administrativa, ahí fue la intervención de otra organización social de allá de Almirante Brown, que es Justicia Social Siglo XXI. Y por otro lado, Mujer y Trabajo, la parte de educación para presentar el proyecto que después fue elegido entre 40. Y eso fue gracias al apoyo que tuve de las compañeras, a lo que nosotros vivíamos y a lo que pudimos demostrar la violencia que ejerce el dinero en las mujeres. Porque al no tener un ingreso, al trabajar tanto, pero no generar un ingreso, eso genera violencia por parte de los de afuera, como que vos sos la vaga, que no haces nada, etcétera. Y bueno, a partir de eso pudimos también llevar adelante un curso de empoderamiento de todas nuestras compañeras, conocer nuestros derechos, y que también lo puedan replicar a otras compañeras en el barrio, ¿viste? Porque era para todo, no solamente era para la cooperativa, sino que vinieron chicas de otras cooperativas de Ellas Hacen a hacer el curso con nosotros. Otras señoras del barrio que no eran de ninguna cooperativa se sumaron a nosotros y pudimos llevarlo adelante. Y fue como experiencia muy buena. Sumo a Vanessa, que también nos acompaña, y tomo lo que Nelly decía, recién hablaba de empoderamiento, ¿no? Para pensar y para compartir qué lugar tienen estas experiencias en la vida de las mujeres, de la economía social y solidaria. Bueno, yo pienso que todo lo que estuvieron contando Viviana y Nelly tiene que ver, ¿no?, con este proceso. El programa Ellas Hacen, a pesar de toda como la mirada crítica que le podemos dar, como por ejemplo la falta de pensar el cuidado en esos espacios de política pública por las mujeres, donde se ven además, sufren violencia de género, no tienen trabajo, después se les exige ir a trabajar, pero no pensando a toda la cuestión del cuidado de los hijos. Entonces, como sumarle una carga más sin además plantarle como herramienta. Y yo pienso que la experiencia que Nelly y Viviana han contado tiene que ver con este deseo de estar juntos, reconocer la importancia de poder asociarse, estar junta como para ir adelante, ¿no? Como salir desde la mirada individual y poder pensar que juntas pueden lograr y podemos lograr juntas, porque no es solo la cuestión de la cooperativa de Ellas Hacen, lo pienso como una estrategia colectiva, ¿no? Claro, de nuestra vida, para que nuestra vida sea sostenible. Bueno, la charla se fue dando, ¿no? Fueron dando cuenta de esta red que se claro, va tejiendo, ¿no? De la red que se va tejiendo, y que no es el problema solo de la cooperativa Mujeres en las Victorias, es un problema que estamos atravesando, que atravesamos las mujeres en esta sociedad, porque sigue siendo como invisibilizado nuestro trabajo, lo que contaba Nelly, de cuidado no remunerado, de cuidado, que después también remunerado, sobre el cual se sostiene la economía de nuestros países, claro, y que sin el cual no se garantiza la reproducción de la vida y la sostenibilidad de la del vida. Mercado, claro. Directamente, sí, del mercado. Del mercado. A mí me impactó también eso, ¿no? Como solo lo productivo tiene que ver con el valor. Nos valoramos solo si producimos, solo si somos funcionales al mercado. Y entonces me parece también como deconstruir, ¿no? Como repensar esta mirada y pensar cuáles son los valores sobre los cuales nosotros nos vamos construyendo nuestra sociedad moderna. Viviana decía, en la cooperativa encontramos un espacio de escucha, un espacio donde nosotras mujeres no podríamos reconocer, y me parece que esto también como son factores que nos unen y que son necesarios, porque si no el mercado tiende a dispersarnos, ¿no? A quedarnos a individualizar y también a ponderar a los más poderosos. Claro. Bueno, nosotros les agradecemos la visita. Vamos a seguir, como decíamos al comienzo, compartiendo testimonios de mujeres trabajadoras de la economía social y solidaria. Así que bueno, muchas gracias a todas por venir hoy. Gracias, gracias, ¿no? Gracias a ustedes que nos dieron la oportunidad de que nos escuchen también toda la audiencia, y gracias a la audiencia también, ¿no es cierto?, que por estar ahí y ver de qué manera realmente cuando se piensan las políticas públicas se pregunten abajo, que vengan y nos pregunten qué es lo que necesitamos. Uh-huh. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué queremos? ¿No? ¿Qué en queremos? Un momento quedó ¿qué agendado deseo aquí. Tenemos, sí, ¿qué claro. deseos tenemos? Porque tenemos voces. Y estuvieron aquí Nelly Cardoso, Viviana Fernández, presidenta, integrantes de la cooperativa Mujeres a la Victoria. Bueno, se formaron después de atravesar el programa, el ex programa Ellas Hacen. Aquí nos han contado su experiencia. Momento de Economía Social y Solidaria con Mariana Zapata. También le agradecemos también la presencia a Vanessa Ciareta, la profe. En la próxima hora se queda Mariana, hablamos un poquito del almacén colectivo, de la tienda, algo, anticipamos algo de agenda de lo que se viene para el próximo fin de semana. Pasamos el mediodía, compartimos noticias internacionales y la recta final para la última hora en Error de Carga. Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. Brasil. El Partido de los Trabajadores denunciará al juez Moro por violar la Constitución al impedir que Lula fuera liberado el pasado domingo. El magistrado que condenó a Lula en primera instancia no respetó el fallo de un tribunal superior. Además, lo hizo en periodo de feria judicial, estando de licencia. Moro envió un escrito contra